Bienvenidos al proceso de restauración verdaderamente libres, un manual bíblico sencillo, práctico y profundo que le ayudará a entender por qué usted no puede recibir todo lo que Dios ha prometido en su palabra y le enseñará los principios que usted necesita aplicar para poder recibirlo. Basado en las palabras que dijera nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Les damos la bienvenida y que ustedes puedan recibir todo el regalo completo que Dios tiene para ustedes. Gracias.